Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. No tengo problema ninguno, sobre todo que usted tiene una voz ultra clara. No se haga problema. ¿Cómo es la historia del tercer bisnieto? Y ese es del mayor. Del mayor. Se casó muy joven, muy joven. Con gran... No, oposición no, porque yo sé que los adolescentes no hay manera de cambiarlos, ¿no? Entonces yo... me dio mucha pena que se casara, pero... Que se casó, que ahora ni se casan, por lo menos que queden libres. Pero yo decía, ay, Dios mío... Buah, pero al final, ahora le doy gracias a la vida que por lo menos me permitió tener los chicos. Dígame, Elsa, te estamos grabando, ¿no? Sí, cómo no. Una persona como usted, en cuanto a lo que atravesó, que es una tragedia casi que inverosímil, lamentablemente no lo es. Totalmente inverosímil, como usted ha dicho. Bueno, cuando usted tiene que definirse, o en realidad la definición se la pido yo, a propósito de cómo... se rotula a alguien que pasó lo que usted pasó y sigue acá y sigue peleando con el marido secuestrado y desaparecido, sus hijas, sus yernos, los bebés que no se sabe dónde están. ¿Usted cómo se define? ¿Héroe, mártir, sufrida? No, nada de eso. ¿Qué le sale como no palabra tengo o como...? Absolutamente, quizá por eso... La gente toda es la misma pregunta, no pueden explicarse, sobre todo las mujeres, cómo haces, cómo te reís, cómo sí, podés. Sí. ¿Y? Y yo les digo, pude, porque me di cuenta que lo contrario es mucho más peligroso. El odio, la desesperación, porque ataco a otros que no tienen la culpa. Si hay hermanitos, si hay nietitos, que ya había dos nietos, todos ellos. ¿Qué voy a hacer yo sin ninguno de ellos? Ahora, primero no lo aceptaba. No, todos no. Siempre me va a quedar familia, ¿cómo no? Matarán a uno, a mi marido. Después me di cuenta que las mataron a todas para que mi marido se entregara. Me claro, juego la cabeza. Fue primero eso, y fue claro. Todo en el mismo año. Claro, sí fue en el mismo año. Primero las chicas y después él. Era la única manera de hacerlo volver o aparecer. Porque a mí me dijeron que estaba en Europa y yo decía que no estaba en Europa, que estaba escondido. Él pasa a la clandestinidad en marzo del 76, ¿no? En marzo del 76. Sí. No, ya él estaba perseguido hacía mucho tiempo. Pero formalmente... Ah, sí, oficialmente. Sí. Yo no lo sé, ¿eh? No lo sé seguro, no sé. No lo sé. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Decime quién sos vos. Hasta las 11. Hoy está Elsa Sánchez de Esterhelf. Él, entre los dos, coincidíamos el error de la cosa peligrosa. Sí. Pues ya teníamos los chicos, ya eran grandes, ya grandes o chicos, para el caso lo mismo. El terrible problema eran los hijos, que cuando uno toma una decisión de semejante nivel, una decisión absolutamente personal, sin pensar en todo lo demás, es decir, aceptar lo que podía venir. Yo no lo acepto, no lo aceptaría jamás. Así como no acepto el suicidio, no acepte todavía el suicidio, lo puedo entender, porque tiene razones como para que yo pueda comprenderla. No soy religiosa, no tengo ninguna idea, ideología así extraña, para nada. La perdí, la tuve, la perdí. No la acepto nunca más. Tengo absolutamente una libertad individual total. Creo que ese es el gran problema que a mí me salvó. La individualidad en cuanto al pensamiento, la filosofía de la vida. La vida para mí no se destruye. Así a uno le haya ido como el demonio. Y hay mucha gente que le va peor que a uno todavía. No hay nada que sea igual a otro mal. El mal es mal. Elsa Sánchez de Esterheld nació hace 86 años en el barrio de Núñez, en la ciudad de Buenos Aires, e integra Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Discutían poco desde hacía cuándo que discutían poco, en términos del peligro que él asumía? Discutían mucho, quiero decir, respecto sí, de... Sí, exactamente, es lo que él iba a decir. ¿A usted no le importa que lo tutee? No. Bueno, además, la última pregunta es decime quién sos vos y yo la voy a tener que tutear necesariamente. Pero bueno, sí, dele. Perfecto. Pero, gracias. Muchísimas gracias por el cafecito. La pregunta es, ¿discutían mucho? ¿Desde cuándo era que discutían mucho? Bueno, fue de mucho después, cuando ya tuve los chicos. A mí la maternidad me hizo dar cuenta hasta qué punto la vida es impresionantemente interesante, y hoy no la concibo que la gente le dé tan poca importancia a los chicos, por ejemplo. Que es donde más uno tiene el tiempo de trabajar en esa cosita. Y ahora les estoy hablando, los chicos tienen locura por hablar conmigo, no sé por qué. Se divierten porque además yo tengo un buen sentido del humor en el momento adecuado. No soy de las que gusta hacerse la graciosa, no, para nada. Sí me gusta que ellos aprendan a escuchar cuando uno les va a enseñar algo que vale la pena, porque a lo mejor en el momento, aunque les resulte un poquito aburrido, algún día se van a acordar de qué razón tenía Elsa cuando decía tal cosa. Y esta es una clave que yo estoy usando mucho y que es impresionante. Las risas, y al mismo tiempo la seriedad, que sobre todo las chicas, muy jovencitas, hoy estoy hablando de chicas adolescentes, las que están en el colegio secundario, más o menos, que es una edad difícil. Difícil, es una edad que no sabes cómo manejarte, si haces bien o si haces mal. Yo lo que no hago es contar cosas terribles que no valen la pena. Esas son mías. No las cuento, pero las pasé muy bravas. Pero se me respetó mucho, tengo que reconocerlo. A mí me respetaron o sí, porque tenían las armas en la mano para tirármela y se acabó. Y yo lo sabía. ¿Por qué no lo hicieron? No sé. Elsa es la viuda de Héctor Germán Esterheld, geólogo, escritor, intelectual, guionista de historietas y escritor de relatos. Durante la última dictadura, la familia de Elsa fue víctima de una de las tragedias más indescriptibles, de una de las barbaridades más atroces del terrorismo de Estado. Su marido, sus cuatro hijas, de entre 18 y 24 años, dos de ellas embarazadas, dos yernos fueron secuestrados y asesinados. Aún se desconoce el paradero de los bebés. Héctor Esterheld fue uno de los artistas de trayectoria más extensa y prestigiosa de la historieta argentina. Su obra de mayor difusión, su mítica obra, fue, es, El Eternauta. Me estaba diciendo que por el tema de poner en riesgo a las chicas es cuando usted empieza a discutir con... Ahí me desilusionó mucho. Con él. Porque era un hombre de una cultura superior, mucho más preparado que yo. Tenía una vida espiritual muy fuerte, también era agnóstico. No mezclo nada. Acá éramos dos personas agnósticas que sabíamos lo que hacíamos. Yo quizá era muy joven con respecto a él, en el sentido de que yo tuve una vida mucho menos desarrollada en cuanto a la cultura general. Era un filósofo, era un tipo ya con todo una, también estudios muy superiores. Yo alcancé a hacer el secundario y nada más, así que no. Pero lo que sí, yo siempre digo que tuve la grandeza de tener dos intelectuales, que no hay nada mejor en el mundo, como es dos padres que no sabían nada, porque desciendo de familia absolutamente, no de pobreza absoluta, pero sí una familia que tenía que vivir con mucho cuidado. Tuvieron sus buenos momentos, sus malos. Pero a mí me enseñaron con la ternura de papá y mamá. No dominios, no gritos, no peleas, no malas palabras, pero hablaban como la persona común. Me di cuenta muy tarde, lamentablemente, que me habían enseñado lo que hay que aprender. El espíritu del hombre, defenderlo, quererlo, darle mucha ternura. Y eso se empieza desde que se nace. Entonces, los chicos me dicen, claro, pero uno, nosotros también, porque nos gustan los nenitos, qué sé yo cuánto. No, todavía no sabes si te gustan, hasta el día que tengas un chiquito, o que te sigan gustando, o que no lo tengas. Es una vida. ¿Y vos qué aprendiste de la vida? ¿Cómo se hace una vida? Eso lo saben. ¿Lo saben? Bien, mejor, peor. Es una parte importantísima en la vida, pero no es la vida. ¿Y por qué no es la vida? Y ya está. Una vez que la gente se casa, se une para tener familia y para engrandecer la... No, estás totalmente equivocada. Esa criaturita, ese bebé que viene al mundo, sea el que sea, un bebé, una persona, ya sabes cómo se fecunda entre dos personas. Todo eso lo sabés, los médicos, todo es una maravilla. ¿Cómo podemos sacar hoy cómo es la vida? Ahora, ¿cómo se hizo esa vida? ¿Cómo se... las venitas, los ojitos, todo eso que empieza a funcionar adentro de la mamá? Redondito ahí, hasta que sale, tiene hambre, chilla, y empieza a chillar y a molestar para toda la vida. ¿Cómo se armó? Los deditos, cuando las uñitas, cuando qué sé yo. Toda esa explicación se las doy en cosas cortas, ¿no? Digo, por supuesto que si queremos estamos 3 años hablando, pero no es así. ¿Puedes creer que a los 2 minutos tengo las chicas llorando? Las lágrimas que les caen. Entonces yo ahí les hago un chiste. Ah, no, si se me ponen así me voy, yo me aburro entonces, porque es divertido, es maravilloso. Piensen lo que es cuando ese bebito, yo cada uno, que había chicas a montones, entonces cada vez que veo un bebé, a que ahora tengo el mío propio, mi chiquito, le hablaba del tercer chiquito que nació hace 15 días, y ya me estoy imaginando a vos, chiquita, que yo veía que era la que más esto le funcionaba, yo digo, esta va a ser una líder fenomenal, porque se nota enseguida. Pero si uno se preocupa de esas cosas, no querés morirte nunca. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Decime quién sos vos oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Hoy cuenta quién es la viuda de Esterheld, Elsa Sánchez. No solamente que usted venía de clase media baja o baja. Sí. Sobre todo parte de mamá, totalmente baja. Y él venía de clase alta alemán. Réquete alta. ¿Por qué lo seduce usted a él? ¿Cómo qué? ¿Por qué lo seduce usted a él? Siendo tan distintos, ¿de dónde vienen? ¿Cómo se conocen? Bueno, y yo también, porque me seduje de él, ¿no? Sí. Porque era exactamente la inversa. Todo el mundo pensó, como uno de chiquilina era bastante rica, era una chica atractiva, como cualquier chica de barrio, que seduce en general a todos los pibes del barrio, ¿no? Sí, y él no era buen mozo. ¿Eh? Él no era buen mozo. No, para nada. ¿Y entonces? Por eso, bueno, hubo críticas tremendas, había un montón, y no, fue él, de entrada y de salida. Fue siempre lo mismo. Y bueno, yo creo que sí, él era una personalidad muy difícil. ¿En qué sentido? En el sentido de que era una persona que yo veía que por un lado tenía unas capacidades increíbles, que sabía lo que yo no sabía, por ejemplo, pero a mí me gustaba saber, eso sí, el interés por ser alguien que yo pudiera desarrollar muchas cosas que a mí me gustaban y preguntarlas y no hacer preguntas estúpidas. Me odié la vulgaridad. Está claro. Nada más. No, ni la ascendencia o descendencia o la cosa que lindo, que feo, que no. La vulgaridad. Y yo creía, por mi ignorancia, que todas las personas que tenían mucha cultura, la cultura era justamente cualquiera, si no tenía mucha cultura, no valía la pena. Era los que yo me consideraba una persona que estaba limitada por mi falta de cultura. Entonces, una persona con mucha cultura, para mí, era la persona que tenía cultura, justamente. Y me empecé a dar cuenta que era exactamente al revés. Cuando yo entro en el ambiente de él, sí, que era un tipo que se interesaba todo, era un intelectual y un filósofo, nada más, ni nada menos. ¿Y cuando usted entra en el ambiente de él? Entonces, cuando yo estoy en el ambiente de él, empiezo a ver la estupidez humana, y entonces dije, mi madre, ¿dónde me metí? Así. Volví a lo mío. Y hoy soy yo. Hoy soy Elsa Sánchez. Y los Oestergel volvieron a mí. Pero, alguno. Ahora, después de 34, 35 años. Hay otra parte de la historia de él, o en todo caso es la misma, y no quiero hablar todo de él, pero simplemente en lo que tiene que ver con la relación con usted y con la tragedia que le tocó vivir, sí. Porque además él era un antiperonista furioso. Pero, ¿no? Totalmente. No venía, era un gorila, se podría decir, en totalmente, términos... Totalmente, él, todos... Criollos. Todos ellos eran absolutamente... Hago una anécdota chiquitita, cortita. Para eso está este era programa. La mamá, él quería mucho a su madre, ¿no? Y sí, a su papá también. Y el padre me quería a mí, con locura. Lo conocí muy poco tiempo porque falleció pronto el papá. Pero tenía una debilidad realmente que a mí me sorprendió. No sé por qué. Yo porque soy así. Yo esta que soy yo en cualquier momento. ¿Y la anécdota cuál es? Y la anécdota es que cuando aceptamos ese noviazgo tan formal como era, y él todos los había que seguir todas las normas del ambiente, el traje, y ahora veo la fotografía de novios que la ponen por todos lados, me quiero morir, no quiero saber nada, me acuerdo y me voy. Entonces me dice, no, que tengo una chica que yo qué sé cuánto. Bueno, hasta el final la chica tenía que ir a la casa porque la tenían que ver, a ver qué chica era. Era importantísimo. Y a mí me reventaba el tema. Entonces, bueno, fui. Sí. La verdad que me atendieron estupendamente bien y todo salió perfecto. Pero recuerdo algo que me marcó para toda mi vida, porque en ese entonces para mí la religión era una cosa que era un respeto que se tenía ya por toda la influencia que han tenido mis padres. Sí, eran católicos, pero el católico cómodo, no, el católico de cualquier familia. ¿Sí? En cambio, en cierta clase, yo sabía que la gente que iba a determinadas iglesias era la gente culta. Ajá, ¿y entonces? Hasta ese momento, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta de que no era así, porque si había una persona culta era mi padre y mi madre. Sí. Eran increíbles. Me han hecho a mí como persona. Si algo valgo es por ahí. Y la mamá era una mujer encantadora, bien como una persona de la clase media alta. Y entonces vuelve a casa, le digo, bueno, ¿qué te dijeron? ¿Cómo quedaron encantados o no? Decime la verdad, nada de mentiras. No era difícil aceptarme, porque yo era una chica que estaba ahí justo, entonces quedaba bien. Entonces me dice, mira, ¿sabés lo que me dijo mamá? Y eso era un tipo grande, ¿no? Me dijo que eras realmente como una chica de misa de once. ¿De misa de once? Yo quedé... ¿Y eso cómo le cayó? Porque, ¿qué miércoles tiene que ver? Claro, la de misa de once eran las personas de clase muy baja, la gente de... Pero eso lo saqué yo. De pronto me di cuenta que era así, que la gente que estaba en tareas muy humildes, como podían ser las domésticas, que eran las únicas cosas que podía hacer la gente que era muy pobre. Tenían que trabajar, pero no podían acceder a nada de otro nivel. Y eso estaba clarito. A mí me lo dieron escrito así. Vos podés ser, parecés. No sos, pero parecés. Y ahí empezaron las... era un tipo lo más bueno, lo más humilde, lo más condescendiente en su trabajo, con todo lo que era la pobreza, la humildad, y después salió el Eternauta de ahí. ¿De ahí sale el Eternauta? ¿Sí? Ahí. Y escribía cosas para chicos, que eran sensacionales, maravillosos. Y a mí me volvía loca, yo leía cualquier cosa, era yo leía todo lo que me alcanzaba, y en ese sentido mamá era muy lectora, loca por la música, loca por la poesía, loca por García Lorca, loca por toda la gente de ese nivel. Entonces yo me hice todo eso, lo que mami leía, que yo otra cosa no tenía, porque en casa no se compraban libros. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Y qué pasa en la pareja cuando él muta del peronismo, del antiperonismo furioso? Claro, claro. Él no lo aceptaba. A ir a Ezeiza, ¿no? Cuando viene Perón. Claro. ¿Y qué pasa ahí? Me fueron mis chicas con amigos. ¿Usted compartía ese antiperonismo furioso? ¿Cuál era la posición suya con Evita, por ejemplo? ¿O la de él? Yo no soy peronista, soy evitista. Bien. Porque descubrí que Evita no podía tolerar la humillación, y la clase baja era humillada. ¿Y qué pasaba en la pareja con ese choque? Nada. ¿Nada que decir que no se hablaban? ¿No se hablaba del tema? Sí, no se habla. No, pero ese tema yo ya no lo toqué más. Nunca más. Porque bueno, comprendí que no tenía nada que hacer, porque yo no tenía retórica de ninguna especie. Y tampoco la entendían. Una mujer que de donde había salido, cómo, y se metió con un señor militar y todo lo demás. Y hoy la entiendo tanto. No sé si hay alguien que la pueda representar como yo. No representar, desde luego, claro. Es una forma de expresarme. Pero ahora entiendo la humillación de la mujer y el por qué siempre se la tuvo con la pata encima. Y yo tengo la firma de mi cédula de identidad de Evita. Claro. Fui de la primera horneada que tuvo la... Y yo nunca lo comenté, ni siquiera a mis hijas. Porque lo de mis hijas no me gustaba. Es toda una... Hoy ya no. Porque hoy ya la juventud ya entendió. Está entendiendo muchas cosas. El cambio hace falta. El que se vaya, todo sigue igual. Pero ahora ya no. Porque ahora entienden mejor. Entonces, eso no quiere decir que yo tenga una definición política. De ninguna manera. Eso lo vamos a saber dentro de un tiempo. Pero está mucho mejor preparada que lo que estuvimos. Estábamos en cuando él va a Seis a recibir a Perón. ¿Y qué pasa? Era un tipo muy cerrado. Que eso creo que fue un problema que tuvo, que no le hizo nada bien, porque después era una cosa que no concordaba con otra, cuando la mayoría después era el peronismo. Uh-huh. Y había que definirse, y él en ese sentido era un demócrata, era un hombre que no había sido, el papá era con simpatías nazis, todo eso, él no conoció a su familia porque era el abuelo alemán, y por supuesto vivía, era un gran... Tengo todos los libros que me dieron de toda la historia de los Oesterheld. Fue una sola familia, una oligarquía total. Y Héctor no fue jamás hitlerista ni fascista. Eso sí que no. Eso sería. No había aprendido la diferencia que había entre el pobre rico, es decir, el pobre que empezaba a entender también que quería cambiar, y el otro. Entonces, para él, era justísimo que él quería ser un demócrata, y lo era porque tenía todos amigos que estaban en ese lado. Y eso es el ¿cómo se llama esto ahora? La postura que aceptaron con los... primero eran la gente de clase media baja, eran los militares y toda la clase alta, la clase poderosa, eran antiperonistas y tenían una clase que se podía aceptar, que era la que está hoy. Se aceptó. Hoy está Elsa Sánchez de Esterheld. Un espejo, una imagen, un micrófono, una historia, un nombre de programa. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Una radio, la pública. El día es los domingos. La hora, 10 a 11. Una bitácora de historias y sensaciones. Decime quién sos vos. AM 870, la radio pública, los domingos a las 10. Hoy cuenta quién es la viuda de Esterheld, Elsa Sánchez. ¿Cuánto supone usted que lo inspiró a él? ¿Yo inspirarlo? Sí. No creo que yo lo he inspirado en nada. Yo fui un problema. Porque yo pensaba mucho. Él nunca se imaginó que yo analizaba las cosas como las analizaba. Y se me dio. Ese bebito que empezó a nacer y tener cosas y no tenía ni que, no entendía todavía nada de eso, pero sí sabía que iba a hacer cosas diferentes de los demás. Y con sus hijas. Y eso lo tengo adentro. Y mis hijas eran muy parecidas a mí. Pero había un dominio también grande que yo también fui culpable en haberlas querido mandar, que ahora vuelvo a decir no. El error es no opinar, de tener cultura, de aprender idiomas, de todo lo que se pueda aprender, y no acusar, mira, este es un gorila porque sabe inglés, por ejemplo. Sí. Es la cosa más ignorante que se pueda decir. Para una persona que quiera ser culta, es fundamental que también se sepa idiomas. Porque cuando yo me voy afuera, he ido después, he tenido la suerte de viajar, y veo que mis chicas hablaban inglés a la perfección porque fueron... Sí. Bueno, la música, todo tiene que ver con otros idiomas. Entonces yo digo, ¿qué estamos hablando? Somos ridículos. ¿Cómo voy a poner peros en una persona que tiene una cultura general grande, entre ellas idiomas? Por ejemplo, idiomas. ¿Y con sus hijas cuánto hablaba de política? Nada. ¿Por qué? Porque le hablaban entre ellos. Lo admiraban al papá locamente. Y yo no puedo ser admirada. Por eso no quiero pavadas. Porque yo soy una persona común, que lo único que tiene de bueno es la sinceridad con que actuó en su vida. Y la dignidad. Nada más. No tengo otra cosa. Por iniciativa de la diputada María Elena Nadeo, la legislatura porteña declaró a Elsa Sánchez de Esterheld personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por su contribución a la promoción de los derechos humanos. A la vuelta de los años, ¿qué aprendió de la tragedia que vivió o que vive? Por ejemplo, disculpe si es una pregunta en exceso... No. Intimista o intimidante, y si no me la quiere no me la contesta, pero digo, no haberse metido a opinar, dejar, no considerarse quizás a la altura de, ¿se lo toma usted como un demérito, como algo que podría haber sido de otra manera? No es demérito porque yo tenía una actitud franca y abierta, no mentir jamás y no fingir jamás. Entonces yo, pero también tuve, que me quedó de ese amor que en un momento tuvimos y fue muy lindo, tengo una experiencia maravillosa de la primera vida de casados, uh-huh. A nosotros nos separó la ideología. Porque Héctor de repente pasó a ser alguien que era un disparate. Y que él nunca lo notó, por ejemplo, ¿cómo se le dice ahora la ideología esta que se asomó después? Que venía de la clase media alta, católica, que no quería... Cuando empezó la gente del tercer mundo, sí. Ahí, bueno, Mujica, todo, yo conocí muchos chicos. Mi sobrino. Sí, ¿y entonces? Ya estaba en el seminario. Y él también fue de participación en el seminario. A mí me dio mucha lástima porque la mamá se oponía horrorosamente y ahí dejó de disimular la amistad que tenía conmigo, porque nos llevamos muy muy bien con Jorge, su mujer, que era una chica de clase media alta, con todos los apellidos, todos los las cosas que tenían que tener. Tuvo muchos hijos, en fin, todo lo que era normal estaba en Jorge. No, en la familia, todo. Y yo la quise entrañablemente porque yo era muy sola. Porque yo tuve una sola hermana que falleció cuando tenía 15 años. Y ahí me di cuenta lo que era perder un hijo, ¿no? Que fue una enfermedad. Que recién ahora tiene diagnóstico, que es la hepatitis C. Uh-huh. Es infecciosa, qué sé yo. Sí. Bueno, recién ahora, una que se mantiene en el hígado y tienen, bueno, una cosa horrible. Bueno, esa fue mi hermana que tenía 14 años. Murió 2 días antes de cumplir 15 años. Con un vientre así horrendo. Uh-huh. Bueno, una cosa muy espantosa. No, le menciono esto no para hablar de eso, sino porque de qué manera mis padres, que no podían ir a los sanatorios o a los lugares. No, papá era español y era gallego. Entonces él fue de los que cuando tuvo dinero hizo de todo por su aldea gallega, donde vivían sus papás a su vez, y toda la gente de donde, o sea, el papá de mamá, se casaron ellos cuando papá había venido de España, era muy joven, y mi papá, había el papá de mi papá, o sea, mi abuelo paterno, sí, sí, español, había tenido de ayudante de la casa de campo, porque ellos estaban bien, era gente que no tuvo problemas ninguno. Había sido el papá de mi mamá, que habían perdido el papá cuando ellos eran muy chiquititos, y mi abuelito tuvo que poner a mi abuela en una, qué sé yo, en un ranchito, le diríamos nosotros, no sé cómo decían ellos en gallego, bueno. En cambio, mamá ya tuvo otra, bueno, también de chiquitita, los ojitos y el cabecito le andaba. Andaba, funcionaba muy bien. Y eso lo disfruté yo cuando perdí a mi hermana. Caí en una tremenda, yo diría, desesperación, que nadie la notó, porque yo no quería que le pasara nada a mi mamá. Yo la adoraba con locura porque era la que me nutría. Papá trabajaba, era un hombre que, bueno, otra forma de ser, también cariñoso, divino, lo quería igual a mi papá, pero de otra manera. Mamá me articulaba otras cosas que a mí sola se me iban ocurriendo, y en el colegio, en todos lados, empezaba las profesoras, las maestras, colegio de barrio, toda la vida. Y a mí me encantaba todo eso porque me charlaban. Y esta chica va a hacer algo, ¿no? No fui nada, pero me tocó estar con alguien que me ayudó a tener en mi propia casa una pequeña universidad para mis hijas. Porque empezaron a venir todos los artistas, todos los dibujantes, todo eso se engalanó ahí. Y yo ahora les digo a los chicos, ¿vieron cómo se puede? Aunque no seamos nada. ¿Usted lo gozaba eso? Sí. ¿Sí? Me di cuenta. ¿Se di cuenta en el momento o se da cuenta? No, me voy dando con el tiempo. Yo hoy me doy cuenta. Sí. Cuando yo le dije a Cristina, no sé si vos viste que en Cristina Fernández, sí. Sí. En Frankfurt. Cuando usted le dijo que... Yo creí que me desmayaba ese día, porque en mi vida creí que ibas a reaccionar así. Nunca lo creí. Y se fue a Alemania porque ella tenía a la mañana que verse con la presidenta de Alemania y tenía que ir a Berlín. Nosotros estábamos en Frankfurt. Sí. Y dijo que no, que ella no iba a la... A verse con la canciller. Claro. Y se iba a la feria Que no podía, no le daba el tiempo porque tenía que llegar a la noche y a la mañana temprano ya tenía que estar en Berlín. Entonces no iba a ir. Y de repente decidió que iba. Sí. ¿Cómo no voy a ir? Y fue. Sí. Y decidió que iba a hablar lo que habló. Sí. Y yo me quedé parada, que no sé cómo me quedé parada, porque cuando me di cuenta que era de mí, porque yo había 2 o 3 frases que me las decía siempre, nunca en la vida me preguntó qué ideologías tenía, nada. Lo que ella quiere es charlar conmigo. Y lo voy a hacer. Hoy lo voy a hacer. Les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa, info@decimequiensosvos.com.ar. info@decimequiensosvos.com.ar. Escriban, elogien, insulten, critiquen, hagan lo que quieran. Pidan qué entrevistados les gustaría que estén aquí, que siempre nos sirve mucho. info@decimequiensosvos.com.ar. Elsa Sánchez de Esterheld. Decime quién sos vos. ¿Por qué hace tan poco que usted habla de toda esta historia, de su historia con Héctor? La reacción... Ha dado muy pocas notas, no, algunas gráficas y casi muy, nada más. Muy pocas y, si es posible, ninguna. Y nunca pongo determinadas condiciones, eso sí. ¿Con quién y cómo? Y que, por ejemplo, en mi situación personal con mi marido, no porque me asuste, ni mucho menos, ¿eh? Lo puedo hablar perfectamente, pero no, eso es mío y se acabó. Uh-huh. Para mí es mío. Pero, ¿y del resto, de toda la historia política, de que no lo hagas? Bueno, ahí prefiero no hablar. Prefiero no hablar. ¿Pero por qué ahora? Algo al pasado en el país que la lleva a mostrarse. ¿Cómo? ¿Por qué ahora más? Cuando yo... ya tenía a mis hijas en plena adolescencia en peligro. Mi marido fue calificado como un tipo peligroso desde hacía mucho tiempo. Pero Elsa, después de del retorno democrático, digamos, después del 83, podría haber hablado. ¿Cómo se imagina que yo queda una mujer que le matan a sus cuatro hijas en un año, todas juntas, uh-huh. y mi marido no se sabía bien dónde estaba? Sí. Nunca lo supe. Sí. Bien. Sí. Yo morí. ¿Sabe lo que es morirse? Yo morí. Y por eso le dije a Cristina, yo estoy de pie gracias a vos que me enseñaste cómo hacerlo. ¿Tan ahora entonces ha sucedido? Ahora. Es decir, que es una Cristina reciente resucitada. Usted. Absolutamente sí. Y lo siento a tal punto que hasta tengo... no sé, tengo hasta el coraje de decir, ¿cómo me gustaría hacer algo de las ideas locas que tengo yo en mi cabeza? Que no son nada locas. Y se puede. En nombre de todos los escritores argentinos, Elsa Sánchez de Esterheld fue convocada y homenajeada en la última Feria del Libro de Frankfurt por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo toma usted, Elsa, además de lo que ha significado para usted Cristina en términos de resucitamiento, uso sus palabras, no, lo bueno, que está no, haciendo no el, es el reconocimiento así. Oficial a la obra de Héctor? Yo, el reconocimiento oficial es la verdad de lo que yo digo. Yo, hasta ese momento, todo lo que había habido, ese que se vayan todos, ese sí lo hice. Que se vayan todos, por favor, porque ya era... Uh-huh. Y los aguanté a todos y no dije nada porque... porque yo no me siento como para poder hacer un análisis de la historia argentina de la manera que se hizo. Pero no me gustó nada. Entonces lo digo, hoy lo digo. Me parece que ya no es tiempo de seguir con el mismo tatatatán. Ajá. Entonces a mí me parece que no. Que cada época tiene su tiempo. Ese tiempo de que la juventud se va... yo lo sentí. Yo ya no soy la misma persona que podía haber sido si en un momento dado de mi vida yo hubiera tenido contacto con determinadas personas que nunca lo tuve. Y Héctor, en ese sentido, se aisló en un sentido con determinada gente donde estaba toda esa gente que yo tampoco la vi bien. Porque desde el momento que pensaban en la parte violenta, a mí la violencia... nunca, nunca. A mí me pueden matar, pero yo no mato a nadie. Y eso fue lo que más me desilusionó a mí, de que él también era un hombre que concordábamos totalmente en que la violencia es lo peor para tener más violencia. Y eso lo seguimos viendo toda la vida en todo el mundo. Entonces yo no le temía la muerte así. Ajá. Digamos... si yo elegía eso, bueno, Ahora, en el caso de ellos, decía, vos te das cuenta que tenemos cuatro criaturas que eran adolescentes, que puede ocurrir esto. No, pero eso no va a ocurrir. No, eso de no va a ocurrir, sí, puede ocurrir. El que lo vio muy bien fue José Pablo Feynman, que me vino a ver prácticamente cuando él salía de una de un desastre psicológico muy grave, que casi, yo no sé cómo se recuperó él. ¿Y? Entonces, ¿lo fue a ver a la casa? ¿Lo fue a ver a usted? Él fue a mi casa prácticamente como no hacía mucho tiempo que había estado enfermo y que ya no actuaba políticamente. Y empezaba ya, tenía la esperanza de poder hacer el Eternauta. Sí, también. Sí. Era una persona que a mí me llamó la atención, la capacidad que tenía, sí, cuando ya entraba en una postura realmente definida. Uh-huh. Y lo sigo viendo y él sigue teniendo un recuerdo que yo no sé si me lo merezco para nada porque le escribe muy bien. Y nunca lo escucho, es una cosa, porque yo me harté de escuchar discursos ni hablar. ¿Y qué recuerdo tiene José Pablo? Con un tipo que merecía ser escuchado porque iba a llegar a lo que está. Y que todavía tiene para rato, me imagino. Entonces, yo, claro, no tengo la posible capacidad todavía de a lo mejor hacer una cosa. No, yo no digo que voy a ser una escritora, que voy a hacer una... No, porque no me puedo dar ese lujo de ninguna manera. Si lo hago, lo va a hacer con mucho miedo de meter la pata, como dicen los chicos, ¿vos te la crees o no? Eso me lo dice mi nieto mayor, me dice, no te la creas, Lala, ¿eh? A mí me dicen Lala, él me bautizó así. Yo, ¿cómo me lo voy a creer? Lo que no se dan cuenta, la lucha impresionante a palos que yo tengo conmigo misma. Es la primera vez que lo digo. Te lo digo a vos. ¿Lucha a palos con usted misma? Conmigo misma. Es la única manera de salvarse. ¿Y cómo le está yendo? ¿Bien? Es bravo. Pero está. Y me ayudó Cristina. Porque la vi con el empuje que empezó. Porque yo a Néstor no lo seguí mucho. Yo estaba en otra cosa. Estaba todavía en mi tragedia. En lo que yo ya no quería de la vida, nada. No creía en nadie. Ahí me di cuenta con ella que ella estaba haciendo algo. Y no te digo cuando murió él. Yo lo sentí realmente de una manera atroz. Porque me di cuenta lo que era para esta mujer con ese carácter que tiene, con esa sabiduría que tiene, que estaba realmente jugándose entera y sola. En 2004, Elsa Sánchez de Esterheld recibió el Premio de Solidaridad de Bremen, otorgado por el gobierno de Alemania. Si tiene ganas, no, sí, esto sí. De que hasta que aparece este reconocimiento usted estaba encerrada con su tragedia. ¿Cómo es estar encerrado con tragedia semejante? Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Duerme mucho tiempo? No, para nada, al contrario, no duermo casi. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Cómo se soporta eso? Bueno, porque me quedó claro el pude. Yo pensé que el pude suyo había terminado en un determinado momento, todo eso entre comillas, por supuesto, no se puede terminar de la noche a la mañana con semejante tragedia, pero en algún punto usted sigue viviendo. Siempre lo creí. ¿Que se iba a morir pronto después de la tragedia? Sí, sí, sí. Ah. Sí, que mi muerte iba a ser rápida, que yo iba a terminar en cualquier momento podía ser. Porque esto no, y yo si esto no me funciona, que soy nada, una cosa, un vegetal. Entonces no quiero vivir así, obviamente, no. Pero no va a ser así. No, me queda claro, y vaya que hay que mientras felicitarse la cabeza por me eso. Funcione, lo que me estoy animando a hablar, a decir lo que pienso, de mí. Me animo. ¿Cuál es su límite? Y los chicos me siguen. Sí, está claro. ¿Y cuál es su límite respecto de eso? Porque da la sensación como de que no quiere hablar mucho de él, ¿no? De Esterheld. Pienso que es mejor que no. Es mejor, pero no tengo el más mínimo rencor, ¿eh? Nada. sino que me dio pena que no pudiera desarrollarse como escritor, porque hubiera sido el mejor escritor del siglo. De eso, después del Eternauta, no necesité más. Él tuvo inseguridades tremendas, que no son malas ni buenas, son lo que vivió. Entonces yo lo respeto, porque era un hombre que no vivía en la pavada, quería dar, y lo hubiera dado. Y quizá, a lo mejor yo sin darme cuenta, también lo puse en un problema, porque siempre pensé que no entendía nada de lo que estaba pasando. La historia de Elsa Sánchez Esterhel fue contada en un documental que dirigió el español Adán Aliga, en coproducción con Frida Films de España y Utópica Cine de Argentina. Me quedó una pregunta colgando al respecto, porque hace unos minutos usted dijo que charlaban. Ah, claro, a propósito claro. De, déjate de joder que tenemos cuatro criaturas, ¿sí? Sí, sí. Que les puede pasar algo, no que crees que les pase. ¿Qué tenía, una alta dosis de ingenuidad él? Yo creo que sí. Alta dosis de ingenuidad, sí. Porque había cosas que él mismo las criticaba, de los tipos que actuaban mal, y él mismo se puso en una situación que también estaba mal, porque no era la clase que él quería. La clase que él quería era la Eternauta, la que él quería defender. La clase, y quería, yo creo que él, la inseguridad lo descolocó con respecto a la clase media baja, que era la que él soñaba con ocuparse de esa clase, pero abiertamente. Entonces, para eso tenía que tomar una postura política, que no la había tomado, y que me imagino, eso yo lo digo como una suposición mía, que quede claro, que era una forma que él se sentía responsable por no haber pertenecido a esa clase mucho antes. De eso me queda claro. Por eso yo nunca dije nada de lo que yo estaba cambiando por dentro, y que mi cambio era Evita. Nadie se lo hubiera imaginado jamás. Nadie. Nadie, ni mis padres ni nadie, eso no lo sacó nadie en mi cabeza. Y ahora mi nieto, un día que tuvimos una charla bastante dura, porque tampoco me creen a mí, no se dan cuenta de... Están empezando a darse cuenta ahora, porque dicen, pero ¿qué pasa con la... ¿Quién es Lala para tanto barullo? Porque es ahora esto. A veces usted siente, o sin el verbo, que habla con él o con sus hijas. No, bueno, con las chicas permanentemente. Con él no. Lo recuerdo permanentemente y analizo el por qué yo considero errores los que acabo de nombrar, ¿no? Ya está, no vale la pena analizarlos. Que creo que a tal punto que el otro día, cuando me llamó una sobrina, que yo ni la conozco porque era muy chiquita, sí. Y ahora es grande, bueno. Entonces, que me quiere conocer. Yo traté de decirle siempre que era mejor que no, que yo las quería mucho, que me recordaba mucho, pero bueno, entonces ese tipo de cosas que uno hace para salir bien de una cosa, porque yo quiero salir bien, que me recuerden como alguien que valió la pena conocer, pero nada más. ¿Y va? Entonces, y entonces me dijo en un momento dado, bueno, vos estás preguntándome un montón de cosas, pero yo no sé qué es lo que haces vos. Me dice, te voy a decir lo que hago, y por eso es que te quiero conocer, porque estoy como ayudante en la ESMA de la memoria. Me quedé así. La última cosa que me imaginé era esto, porque eran católicos así de casi ridículos. Bueno. Y ahora la piba está en la ESMA. Sí, pero no terminó ahí. Ay, no me digas. Bueno, pero decime más, ¿estás casada, estás soltera, estás qué? Estoy juntada. Católicos de misa de once, como decía mi suegra. Y yo me largué a reír, le digo, bueno, le digo, yo no sé si te tengo que felicitar, yo te iba a felicitar, pero tampoco lo sé. Pero bueno, ahora yo creo que hay varios en tu familia que tomaron esa decisión. Y entonces digo, bueno, yo no te puedo decir nada, porque yo también la tuve en mi momento y respeté mucho la parte religiosa, pero hoy realmente soy agnóstica y no puedo decirte lo mismo. Pero veo que estamos de acuerdo. Entonces estamos llegando al acuerdo total. Medio en broma, pero se lo digo. Pero medio en serio. Claro. Y está con una chica que yo quiero muchísimo, muchísimo, que es María Elena Careaga, que le mataron la mamá. Sí, a esa chica la adoro. Para mí es un encanto de persona. Así que van dando las coincidencias de lo que yo busco para mi ser. En Facebook, decime quién sos vos, oficial. Usted ahora habla, Elsa, después de tantos años de estar encerrada con su tragedia, ¿porque siente que lo tiene que hacer por la circunstancia política o porque le hace bien? Porque me hace mucho bien y me siento yo sincera con la vida. Y entiendo a mis chicas mejor. No hubiera querido nunca que lo siguieran, pero puesto que lo eligieron porque ellas lo sintieron, lo respeto muchísimo. La voy a tener que tutear en la última pregunta yo, que es como en el tango. Decime quién sos vos. Ojalá lo supiera. Todavía no lo sé. Pero sé que soy una buena persona, que es todo lo que ansío. Que la gente me recuerde como me recuerdan ahora, dándome besos y cariños y diciéndome, Elsita, qué buena que sos, qué divina que sos, yo quiero que me vengas a ver todo el mundo y no sé ni cómo se llama. Pero tengo infinidad de personas de la calle, de los vecinos, de los que me hacen reír muchísimo porque me dicen, sos divina, y sos esto, y sos lo otro. Yo no soy nada de eso, soy una mujer común. Pero me encanta ser una mujer común, me siento cómoda. Elsa Sánchez de Esterheld. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. info@decimequiensosvos.com.ar www.decimequiensosvos.com.ar